contamos el punto y coma, y aquel que no está se embroma, y aquel que no está se embroma, y el que está también se embroma, y si no está se embroma, y el que está también se embroma, y aquel que grita se embroma, y el que se calla también se embroma. Piedra Libre. Bueno, acá estábamos y de alguna manera lo habíamos anunciado ya desde el principio, lo que esta semana sucedió con respecto al juicio, a Veiga. Sí, Daniel Santiago Veiga, asesino. De Kiki Lezcano y Ezequiel Blanco. Yo voy a arrancar por Angélica, porque Angélica ha sido la figura central en la búsqueda primero de Kiki. Y en todos estos años, 8 años prácticamente, de también la búsqueda de justicia para su hijo. Y una de las cosas que muchos, incluso me incluyo, ¿no? Nos preguntamos muchas veces, es decir, ¿por qué llora Angélica cada vez que se pone frente a la muerte de su hijo? Pasados 8 años, Angélica sigue viviendo con profunda angustia aquel momento, lo sigue reviviendo. Muchos militantes más cercanos a ella se lo dicen con cariño, con amor, a ver si se puede superar esa angustia para que Angélica pueda decir, es decir, para que prevalezca lo que tiene para decir, que es mucho y es muy importante. A nosotros se nos ocurrió en principio hacer un breve raconto de aquellas cosas que han atravesado a Angélica, más o menos en una línea de tiempo, no completa pero aproximada. A partir del 8 de julio, cuando cerca del mediodía, el 8 de julio de 2009, en ese momento le da su último beso a Kiki, porque él se va a ver a su novia, se va a la casa de su novia. A partir del día siguiente, del 9 de julio, comienza la búsqueda de su hijo, junto a la de un amigo, en este caso Ezequiel Blanco. ¿Por qué a los dos? Porque se los vio partir de la Villa 20, a ambos juntos, y ninguno de los dos volvió esa noche. Entonces, a partir de ese momento, empieza esa búsqueda primero entre amigos, familiares, conocidos, la comisaría, hospitales, juzgados. En este caso, la comisaría 52, que es la que les corresponde. Esa búsqueda de Kiki Lezcano se prolonga hasta el 14 de septiembre de 2009. Allí lo encuentra, y allí comienza a saber aquello que ya sospechaba. Kiki está muerto. Además de muerto, lo han enterrado como no nominado, es decir, NN, en Chacarita, y está en esa situación desde el 28 de agosto, momento en el que el juez Facundo Cubas decide la inhumación de los dos cuerpos. Vamos a hacer un paréntesis de Kiki para hablar de Ezequiel, porque Facundo Cubas, que estaba todavía en la morgue el 14 de septiembre, ya había sido identificado desde el 13 de julio, es decir, 4 o 5 días después del incidente del cual Angélica se está enterando el 14 de septiembre, 4 o 5 días después de aquel incidente del 8 de julio. Ahí en ese momento ya Facundo Cubas tiene las huellas digitales de Ezequiel Blanco y ya sabe cómo se llama y jamás se lo dice a la familia. A partir de ese momento, del momento en que encuentra a su hijo, Angélica sabe, a partir de ese momento, que ese mismo día que salió de su casa, a las 15:02, un vecino del barrio del Parque Chacabuco llamó al 911 y denunció un tiroteo en el pasaje El Sonda. Este era vecino que involucra en ese mismo momento a un vecino policía, Daniel Santiago Veiga. O sea, que a partir de ese momento también sabe quién es el asesino de su hijo y, por supuesto, de Ezequiel, efectivamente. Angélica se presenta entonces, pocos días después, como querellante ante el juzgado, querellante contra Santiago Veiga. El juez, volvemos a nombrarlo, Facundo Cubas, decide el 28 de septiembre, o sea, 14 días después que Angélica se reencuentra con su hijo, decide sobreseer a Veiga mediante un escrito presentado el 14 de agosto por este policía. Nunca lo vio, nunca lo tuvo adelante, nunca le tomó ningún tipo de declaración. Hay más. En octubre y noviembre de ese año, según declaró en el juicio el ex legislador del ARI, Facundo Di Filippo, a este legislador le llegó por una vía de un policía federal un video que estaba circulando entre la policía federal específicamente, no otra. Ese video mostraba a Ezequiel muerto y a Kiki agonizando. Se lo entregó este legislador, una vez que lo obtuvo, a Juan Manuel Combi, que en ese momento era el abogado de la querella, es decir, el abogado de Angélica Urquiza. Y a partir de ahí, Angélica ya no necesitó más imaginar cómo había sido asesinado su hijo, porque lo vio. Supo también, posteriormente, y en la medida que avanzó la causa, que le habían disparado a matar. Conoció lo que significa un tatuaje de un arma de fuego, porque había sido asesinado a quemarropa, a centímetros de la cara. Y supo también que el fiscal, que debió estar del lado de la víctima, en este caso Andrés Madrea, acompañó todas las propuestas del juez Facundo Cubas. Madrea nunca pidió algún tipo de cosa a investigar, nunca pidió una investigación, nunca apeló las decisiones del juez. Con este bagaje, en el cual hay más cosas, con este bagaje, y después de casi 8 años de espera, entonces, Angélica llega a este juicio. Y al día siguiente del juicio, a la mañana siguiente, porque el juicio terminó el martes alrededor de las 6:30, 7 de la tarde, a la mañana siguiente, y ya con prácticamente un hilo de voz que a mí se me ocurre que más que por el frío de la noche anterior, ha sido producido por ese frío profundo que significó la voz de la jueza, ¿verdad? La presidenta. De esa condena, como ahora lo va a describir Angélica, la absolución de uno es la condena de la otra. Yo te hablo de mamá, lo que fue para mí en cada paso de esa audiencia. Para mí este juicio no me llevaba la vida, me llevaba todo lo que puedo tener dentro mío, todos los sentimientos, porque es lo que venía pidiendo, lo que venía luchando. Al ver el maltrato, pude ese maltrato que hay, pero acá hay una justicia dividida. Está la justicia para los que tienen plata y la justicia para los que no tenemos. Esa justicia que los que no tenemos, ya ellos lo tienen resuelto del primer día. A estos negros que vienen acá a pegar cartelitos, ¿qué le podíamos molestar? Si yo lo único que le pedía es justicia. Yo no quería romper nada, ni quería pegarle a nadie. Mi familia quería justicia. Porque es lo que vive desde el día 8 del 2009, hablando con su mamá, diciéndole, y yo le decía a mis hijos y a mis nietitos, no me va a alcanzar la vida para ir a la justicia, porque a nosotros no nos sacaron un adornito, se llevaron a mi hijo de 17 años, a tu hermano, al tío. Entonces todo eso es lo único que queríamos, pero con todo esto, seguimos apostando a la justicia que cerró los ojos para nosotros, a la justicia que no importó nada, porque sabe que cuando le dan la palabra a este policía, el único que le dice, gracias señor juez, él ya sabía que se iba a libertar, él ya sabía, y en la primera audiencia él a mí me arruinaron la vida porque me escracharon, a mí me arruinaron porque me sacaron un trabajo. Y yo le preguntaría a él y a mí qué me hizo. Me condenó a perpetua, a imaginar la cara de mi hijo, a luchar con todo esto. Bueno, a esa condena hacíamos referencia justamente. El juicio, en esto coincidimos plenamente por lo que hemos vivido y lo que hemos transitado durante estas cuatro únicas audiencias, fue todo muy rápido. El juicio, sí, da toda la sensación de que tenía ya la sentencia, no solo el veredicto, sino ya la sentencia. La sentencia del primer momento. Exacto, que se va a leer el 4 de julio, ya está escrita. No atravesó al tribunal, no lo atravesó en absoluto el debate, para nada, no se sintió eso en ningún momento. Todo lo que se sintió fue la necesidad de apurar el juicio y de tramitarlo, terminarlo rápidamente. En el momento del veredicto comenzó con lo que para nosotros fue una suerte de prólogo. Prólogo que además, es prólogo además porque está fuera del veredicto, pero además es el prólogo de la impunidad que quedaría sellada después. Lo escuchamos. Previo a leer el veredicto, queremos transmitir desde el tribunal que esto ha sido un análisis realmente difícil y que entendemos lo angustioso y lo penoso que han resultado todos estos hechos en los que ha perdido la vida dos jóvenes. Esto nos interesa que lo sepan. La decisión que hemos tomado es de plena convicción y ajustada a derecho. Bueno, no fueron hasta allí a buscar ningún tipo de compasión, no necesitaban ningún tipo de compasión. No fueron hasta allí tampoco porque hubieran perdido a sus hijos. Los hijos habían sido asesinados, no estaban extraviados. Está claro, eso. Claro, entonces, ya en el momento que esta mujer utiliza primero la compasión, después va a venir el pero, seguro, y fue efectivamente eso. Y además esto, ¿no? La manera de referirse a estos dos pibes asesinados. 17 años tenía Kiki Lescano en el momento que lo asesinaron. Y ahora sí, vamos a escuchar la absolución. Punto 3. Absolver a Daniel Santiago Veiga de las demás condiciones personales sobrantes en el encabezado. En relación a los hechos por los cuales se formulara acusación en autos, por haber actuado en legítima defensa, sin costas, de conformidad con lo normado en los artículos 34, inciso sexto del Código Penal, 402, 530, 531 del Código Procesal Penal de la Nación. Punto 4, diferir la regulación de honorarios profesionales de los doctores que se nombran. Punto 5, dar a la documentación y efectos certificados reservados el destino que corresponda, conforme lo normado por el artículo 23 del Código Penal. Punto 6. Hágase saber, regístrese, designase la audiencia del día 4 de junio del corriente año a las 13 horas para lectura de fundamentos de la sentencia. En firme que sea, practíquense las comunicaciones del caso. Agréguense los incidentes y oportunamente archívese. Firmado, doctores Gustavo González Ferrari, Inés Cantizani, María Cristina Alberto, jueces de campo, Antaní, señor secretario Cristian, este juicio ha concluido. ¡Corrupto! ¡Corrupto! La explosión de dolor derivó, como era lógico, en esto que acabamos de escuchar. El artículo 1 es también, desde mi punto de vista, insólito. Le ordena al Poder Ejecutivo Nacional que abra una investigación interna sobre las investigaciones que no se hicieron. O sea, una policía federal que investigó el asesinato que produjo un policía de su misma fuerza, cosa que el juez Cubas tendría que haber dicho, no, esto no puede ser así, en ese momento no lo hizo. Hay un protocolo de 2015, antes no había ese protocolo, pero dependía del juez, y el juez decidió no hacerlo, permitir que la federal investigara a uno de su propia fuerza. Y ahora es lo mismo, si están exigiéndole al Poder Ejecutivo, al Ministerio de Seguridad, que abra una investigación a 8 años de aquella investigación con una serie de testigos que ya pasaron habiendo por el tribunal. Habiendo escuchado toda la falta de memoria que han exactamente, tenido. Exactamente, que están todos imbuidos de una amnesia absoluta. Nadie se acuerda de qué fue lo que ocurrió. Ninguno de los peritos policiales de la federal que participaron se acuerda de lo que ocurrió. Nos quedamos al final con la imagen de la secretaria de la Fiscalía, parada en el medio de una sala que se estaba vaciando, sin el tribunal presente, sin autoridades presentes, preguntando en el aire, ¿cómo? ¿Ya se leyó el veredicto? Porque la silla de la fiscal, Elena Díaz Cano, estuvo vacía. A todos nos sorprendió que estuvo vacía la silla. Bueno, a la secretaria no le permitieron el ingreso a la sala. Cuando se cierra la sala, no se permite el ingreso. Pero a la secretaria no se lo permitieron. Y no esperaron, no le avisaron a la fiscal, por eso no estuvo presente, que se iba a comenzar a leer el veredicto. Una irregularidad que no pudimos comunicarnos con Elena Díaz Cano en estos siguientes días. Vamos a seguir insistiendo para saber qué es lo que opina y si ella va o no va a recurrir a la instancia superior. Entendemos que sí, que va a recurrir. Esta es una cosa. La otra persona que quedó afuera era la representante del Procubín, que es, bueno, ya le digo exactamente lo que quiere decir Procubín. Espéreme un momentito. Procuraduría de Violencia Institucional, que también depende del Ministerio Fiscal. Bueno, esa persona también la dejaron. Cerraron, no entró, ya está, empezamos con esto. Lo que sí me gustaría rescatar, y para dejarlo para el final ya, el último audio que vamos a escuchar ahora, es dentro de la hora 20, una hora 20 que hubo más temprano, cuando se presentaron los alegatos, el alegato de la fiscal fue un baño de esperanza, por ponerlo en algún punto, porque realmente marcó durante todo el tiempo el accionar policial, cómo la policía apuntó fundamentalmente a validar la hipótesis de lo que había ocurrido y había relatado ese otro policía. A partir de ahí, elabora toda su argumentación y por qué elige exceso en legítima defensa. A partir de ahí es que pide entonces 9 años de prisión la fiscal para este hombre, para Veiga. Y también inhabilitación. Claro, al mediodía, cuando ella termina con su alegato, sí, la inhabilitación. Cuando ella termina con su alegato, esos 9 años a muchos les parecía muy poca cosa, sobre todo frente a la perpetua que acababa de pedir Buzo, ¿no? El abogado de Angélica. Bueno, al cerrar el día, esos 9 años creo que hubieran sido realmente una forma de justicia. Pero bueno, la fiscal, vamos a escuchar ese pedacito, a ver si con ese pedacito, dentro de una hora 20, son 2 minutos que rescatamos, a ver si con eso queda claro por qué pide 9 años para este tipo. Pero al existir conciencia e intención de matar, porque esa fue la intención, al seleccionar esas zonas, porque no queda otra que seleccionó esas zonas, y ahora voy a decir por qué. No podemos hablar de una conducta culposa, de un error de cálculo, porque no existió un error de cálculo, porque lo mató y lo remató a Blanco en esa zona, con una muerte segura, porque así lo estudiaron los expertos, porque no le es ajeno a Veiga que eso debe ser así, porque él es policía y esto no lo podemos borrar, porque él lo sabe. Hay que poner un arma acá a un joven y tirar, nada más que tirar. ¿Por qué no tiró? ¿Por qué no tiró a las manos? ¿Por qué no tiró a las piernas? ¿Por qué no tiró a los brazos? ¿Por qué lo posicionó de esa manera? Es una posición buscada, es una posición seleccionada. Muestra las claras el exceso con el que se pronunció. Lo mismo tengo que decir en relación a Blanco. Recordemos que ya a la altura en que dispara Blanco no existía otra amenaza. Porque Lescano había muerto, por lo menos había tirado el arma y él sabía perfectamente a dónde le disparó. Ya no existía tal amenaza, no tenía una doble amenaza como si en el caso de Blanco, si es que este otro, porque además él mismo dice, yo me acordé, ya no tenía más esa amenaza, porque él mismo la había aniquilado, le quedaba esta otra. Y dijo que disparó desde el pecho y disparó al revés, disparó para la cara, disparó para la frente y acá le dio en el entrecejo. Y no contento con eso, lo remató con otra. Señores jueces, lamentablemente no creo que puedan este debate terminar en una absolución de este año. No creo que pueda terminar, sí, en la absolución de este hombre. Fue exactamente así como el tribunal terminó el debate. Ya Matías Busso anunció que va a apelar. Entendemos que la fiscal también, porque además se reservó durante distintas instancias del juicio situaciones para casación. Queríamos recordar algunos nombres, ¿no? El de Matías Busso, que es el abogado de la defensa, el Pampa. Ana Elena Díaz Cano, que es la fiscal que acabamos de escuchar. El tribunal, Gustavo González Ferrari, Inés Cantizani y María Cristina Bértola. El juez federal de instrucción número 49, ahora juez federal en Santa Rosa de la Pampa, Matías Cubas. El fiscal que acompañó a Cubas en todas sus decisiones, Andrés Madrea. Y, por supuesto, al ex policía de la Federal, que fue condecorado en su momento por haber asesinado a estos dos pibes, que después fue expulsado en 2012 y que ahora tiene derecho, si esta sentencia queda firme, a pedir su vuelta a la Policía Federal y el pago de los honorarios caídos y indemnizaciones y demás. Daniel Santiago Veiga.